Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 212. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Agradeceremos la difusión, total o parcial, de este programa. Yo no canto en los palacios y salones, ni tampoco quiero ser bufón del rey, pues prefiero cantar fuera de la ley, esparciendo a cuatro vientos mis canciones. Yo no canto en los palacios y salones, ni me ponen en la yunta como un buey. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Y la vez que el poderoso me haya amado, invitándome a la cámara real, letra a letra mi canción cante tal cual, como lo hago en la taberna y el tablado. Y la vez que el poderoso me ha llamado peligroso y desleal. La bruja de las palabras. Yo jamás quise cantar ni cantaría por hacerle grata al rey y la digestión. No he nacido ni estudié para bufón, y mi oficio siempre fue la juglaría. Yo no canto en los palacios y salones, que me sepa perdonar su majestad, pues mi vieja y bafuleada dignidad pesa más que sus blasones, su corona y sus millones. Yo no canto en los palacios y salones, y no paso con codicia mi sombrero. No se puede ser juglar si se canta por ganar solo dinero. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Y ella lo cuenta muy bien, ¿no? En La razón de mi vida, hablando un poco de su infancia. Para ver la pobreza y la miseria, no basta con asomarse y mirarla. La pobreza y la miseria no se dejan ver así tan fácilmente en toda la magnitud de su dolor, porque aún en la más triste situación de necesidad, el hombre, y más todavía la mujer, saben imaginárselas para disimular un poco al menos su propio espectáculo. Allí donde, cuando hay cama, no suele haber colchones, o viceversa, o donde simplemente hay una sola cama para todos, y todos suelen ser siete u ocho o más personas, padres, hijos, abuelos, los pisos de los ranchos, casillas y conventillos suelen ser de tierra limpia. Por los techos suelen filtrarse la lluvia y el frío, no solamente la luz de las estrellas, que esto sería lo poético y lo romántico. Allí nacen los hijos, y con ellos se agrega a la familia un problema que empieza a crecer. Los ricos todavía creen que cada hijo trae, según un viejo proverbio, un pan debajo del brazo, y que donde comen tres bocas hay también para cuatro. ¿Cómo se ve que nunca han visto de cerca la pobreza? Yo también los he visto volver a casa con el hijo muerto entre los brazos para dejarlo allí sobre una mesa y salir luego a buscar un ataúd, como antes buscaron médico y remedios, desesperadamente. Los ricos suelen decir, no tienen sensibilidad, no ve que ni siquiera lloran cuando se les muere un hijo. Y no se dan cuenta que tal vez ellos, los ricos, los que todo lo tienen, les han quitado a los pobres hasta el derecho a llorar. Impresionante, ¿no? Impresionante. Además, este es un golpe a esta fría intelectualidad, ¿no? Que no la entendió, que no conoció estas cosas y que siempre la despreció, ¿no? Acá está hablando de alguien que lo conoció de cerca todo esto, ¿no? Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Es alguien que conoció de cerca la pobreza, es Evita, una de las personas más conocidas en el mundo de Argentina. Si alguien quiere llamar a la radio para decir que no sabe quién es Evita, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42-22-781, 42-22-781. Y si alguien quiere evitarse el llamado por teléfono y prefiere mandar un mensajito, ¿cómo puede hacer? Nos puede mandar un mensaje al 154-738-438. Y si alguien prefiriera o prefiriese escribir en el Facebook, ¿cómo nos encuentra en el insondable mundo de la internet? Nos busca poniendo la bruja de las palabras Facebook y te aparece en Google. Y si alguien quisiera que Darío Steinreiber nos explique con cierto detalle y con el talento de Darío cómo hace Descartes para llegar a este pienso luego existo que lo hizo famoso y que no es tan sencillamente lo que algunos suponen, ¿cómo puede hacer alguien para escuchar esa explicación de Darío? Y hace un camino obvio, dice, a ver, ¿cuáles son las verdades que me rodean y que nadie cuestiona? El primer lugar del que parto es de las verdades que se me presentan a los sentidos. ¿A quién puede dudar, por ejemplo, quién puede dudar en este momento que estamos mirando la pared que está enfrente nuestro y que es marrón? O fíjese usted, señor, señora, lo que está viendo en este momento. Mire para adelante, ¿qué está viendo? ¿Está viendo una pared? ¿Está viendo el cielo? ¿Está viendo una persona? ¿Podemos dudar de aquello que se nos presenta de manera tan directa a nuestros sentidos? Sí, dice Descartes. ¿Por qué? Porque más de una vez me ha pasado que creyendo estar mirando algo, me di cuenta que lo que miraba era otra cosa. O sea, los sentidos engañan. No engañan todo el tiempo, pero engañan. O desde un punto de vista filosófico les diría, si engañan una vez, si alguna vez tus sentidos te engañaron, entonces ya no podés afirmar nada con un 100% de verdad. O sea, yo creo que el 99% de las veces que estoy mirando algo con mis ojos, lo que veo es lo que estoy viendo. Eso no significa que no haya habido alguna vez que miré y mi mirada erró. Ahora, si una vez mi mirada erró, ¿cómo sé con 100% de certeza que el resto de las veces no? Y esto es a lo que apunta Descartes, a mostrar o a encontrar algo al revés que pueda presentarse con 100% de certeza. Bueno, no es el conocimiento de los sentidos. Incluso dice Descartes, en un famoso giro dice, bueno, pero de lo que no puedo dudar, dice así, posta, es de que estoy en este momento sentado junto al fuego con una bata escribiendo estas palabras. Nadie entiende por qué puso con una bata, ¿no? No solo los sentidos se engañan, sino que hasta puedo dudar de que en este momento yo estoy diciendo la palabra palabra. O de que ustedes me están escuchando a mí decir la palabra palabra. ¿Cómo? Esto parece incuestionable, ¿no?, dice Descartes. ¿Cuántas veces confundí el sueño con la realidad? Y en el medio de un sueño asistí con tanta vivencialidad a una situación como si fuese la realidad. Ahora dice Descartes, me engañan los sentidos o no me engañan. sea esto un sueño o no sea esto un sueño, hay algo de lo que seguro no puedo dudar. No puedo dudar, dice Descartes, de la matemática, no puedo dudar de las grandes verdades lógicas, porque adentro de un sueño o afuera de un sueño, si A es B y B es C, A es C. O sea, hay una lógica, hay una matemática, uno más uno es dos. Sea una sirenita dentro de un sueño, ¿sí?, o sea algo de la realidad, hay unas leyes lógico-matemáticas que parecen inviolables. Bueno, tampoco, dice Descartes. Incluso puedo dudar de eso, ¿cómo? Y trae una famosa imagen que después se hace muy conocida con otras vestimentas en el mundo de la literatura y del cine, que es la hipótesis del genio maligno. Porque Descartes dice, podemos imaginarnos que existe una persona que empeñe todo su poder en querer engañarnos y en hacernos pasar por verdadero lo que es falso. Tremendo, ¿eh? Imagínense, diría Descartes, que todo lo que nos rodea en realidad es falso. Ahora miren la resolución que hace Descartes, porque la hipótesis del genio maligno parece nos revienta. No hay manera de salir. El famoso argumento de que tal vez nosotros seamos títeres manejados por un titiritero. O sea, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo rebelarme contra el titiritero? Y no lo veo. Y él maneja mis órganos, mis brazos. Y si incluso cuando pienso que tal vez estoy siendo manejado por un titiritero, está esto determinado y realizado por el titiritero. Y Descartes concluye de una manera espectacular. Dice, ¿nos engañen o no se engañen los sentidos? Sea un sueño o no sea esto un sueño. Nos engañe o no nos engañe el genio maligno, hay algo de lo que no puedo dudar. Y es que estoy dudando. Incluso si todo esto que dudo es cualquier cosa, no importa. Estoy dudando. Si estoy dudando, es porque pienso. Y si pienso, existo. En latín, cogito ergo sum. O sea, Descartes llega a una primera verdad. La primera verdad a la que llega, primera y única verdad a la que llega Descartes, es que todo puedo tirar al cuerno, todo puede ser derribado. Pero hay algo que nunca va a ser derribado, que es que todo esto que sucede me sucede a mí. Y por lo tanto yo existo. Mientras yo esté pensando, yo existo. No dice Descartes que porque pienso existo o que el pensamiento construye la existencia. No, ojo, ¿eh? Está diciendo otra cosa. Está diciendo que en la medida en que yo me doy cuenta que estoy pensando, esto es la conciencia de estar pensando, por lo menos esto, existe. Algo existe. El yo. Así, el pensamiento cartesiano pone al sujeto en el centro y va a revolucionar lo que es la historia de la filosofía. El innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. Perspectiva embrujadora de la filosofía. Darío, no sabíamos eso. Es de nosotros, es de nosotros. Es de los nuestros. Qué talento tiene para contar, Darío. Cada vez cuenta mejor, como uno que cantaba, ¿no? Maneja cada vez mejor los tiempos, la claridad de su expresión, etc. Fantástico. Ahora, le da un tono que a mí no me termina de convencer. En la medida en que me doy cuenta que estoy pensando, dice Darío, que yo estoy de acuerdo, lo interpreta bien a Descartes. No estoy en desacuerdo con Darío. Pero Darío no pone en evidencia, y no lo va a hacer casi en el resto de su programa sobre Descartes, que está disponible en internet, no va a poner en evidencia que le da un protagonismo inusitado al hecho de pensar. ¿Por qué el pensamiento es prueba de que yo existo y no es prueba de que yo existo que me pellizque o que esté triste? ¿Por qué? ¿Por qué decir una cosa y no la otra? Y la respuesta es, y porque en esa época, como decíamos al principio del programa, resonó eso. Resonó que la razón era un buen lugar en donde apoyarse. Si íbamos a dudar de los libros sagrados, bueno, pasemos a otros libros racionales que yo, poder, rey o papa, puedo prohibir o permitir en las imprentas, que eso es lo que se hizo, de hecho, en los siguientes 200 años. Entonces, es muy valioso, como hemos dicho hasta aquí, la rebeldía de Descartes de sospechar de la autoridad, del dogma, de lo que se repetía y te obligaban a decir. Y entonces el tipo responde a ese autoritarismo intelectual diciendo: momentito, yo también tengo mi pensamiento. Yo no soy nadie y yo puedo pensar distinto a lo que vos me estás diciendo. Yo existo, estoy cambiando lo que dijo Descartes. Lo traduzco para que se entienda el valor de lo que dijo Descartes. Pero ¿qué pasa? Tal cual él lo dijo, eso alegró a los poderosos. Porque lo que estaba diciendo Descartes es: somos pensamiento. Somos pensamiento y además podemos pensar algo y luego hacerlo. Con lo cual somos autores de nuestro destino. Y si vos sos pobre, es porque no haces lo suficiente para no serlo. Y si yo te conquisté, es porque soy más fuerte que vos. Está reimpulsándose la cultura occidental como conquistadora, avasalladora y generadora de enormes riquezas y enormes miserias. Descartes, sin quererlo él, sin enterarse seguramente, cuando él luchaba por una razonable libertad de opinión y de expresión, termina favoreciendo este discurso occidental, el de George Bush, el avasallador, el de vos sos culpable o tenés mérito, esto que tanto daño hace, este refortalecimiento del individuo cerrado sobre sí mismo que con sus méritos se hace de un destino bueno o malo, en el caso de que no sean tan méritos. Vamos a escuchar a los amigos de Radio Camelot, que escuchábamos hace un rato y que dijimos que no convergían en nuestra ideología. Vamos a ver cómo ellos precisamente subrayan del pensamiento de Descartes lo que a Occidente le gusta. No podemos dudar del acto mismo de la duda. Si estamos dudando, eso significa que hay alguien que está dudando. Y ese alguien soy yo, o es usted, o es el sujeto. Y si el sujeto está pensando, el hecho de que piense es la prueba misma de su existencia. Por eso la frase, pienso, luego existo. Está claro que yo pienso y puedo así demostrar mi existencia. Una piedra existe, pero no puede demostrar su existencia pensando. Nosotros tendríamos que constatar la existencia de la piedra. El caso es que Descartes autoriza o demuestra la existencia del sujeto no desde la realidad material, sino desde el acto mismo del pensamiento, desde el interior. Por eso el nombre de racionalismo. El nombre de racionalismo. El hecho de que nosotros seamos capaces de pensar ideas complejas nos lleva a un conocimiento del mundo auténtico. Nosotros alcanzaremos la verdad porque seremos nosotros, los yoes, los individuos, los que piensen el mundo y le demos forma al mundo. El mundo no va a existir si no existe un hombre que lo piensa. Si desapareciera la raza humana, ¿qué quedaría? Evidentemente quedaría el mundo, los planetas, el universo, pero ¿tendría un sentido? Es el sujeto el que da sentido a la realidad, y no la realidad la que da sentido al sujeto. Y esto es lo que da realmente, pues, a la filosofía de Descartes una importancia soberana. Soberana. A partir de ahora, el hombre va a ser más protagonista que antes, porque el sujeto es el que se va a comer el mundo, va a modelar el mundo. De esa ansia del sujeto por modelar el mundo va a salir el marxismo con su afán de transformación, va a salir el positivismo con su afán de clasificar la realidad, va a salir el vitalismo con su afán de querer experimentar y querer vivir y querer sentir. Clarito como a partir de Descartes, este buen amigo de Radio Camelot

¿cuándo fue la última vez que te preguntaste? Es nuestra verdad. Es nuestra verdad. Pero no es la única. Pero no es la única. Es la única. Enseguida regresa la bruja de las palabras.